Regreso a Hobbiton. Saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media y bienvenidos a Regreso a Hobbiton, el podcast de la Sociedad Tolkien Española. Hoy vamos a hablar de un personaje que quizá no siempre se valore como se debería, pero que es uno de los grandes personajes del Señor de los Anillos y no forma parte estrictamente de la Compañía del Anillo, aunque sí hizo buena parte del viaje con Frodo. Exacto, lo has adivinado, estamos hablando de la criatura Gollum. En este programa analizaremos pormenorizadamente todos sus aspectos y aclararemos por qué para nosotros es un personaje fundamental, no solo en el libro como tal, como personaje, sino para Tolkien dentro de su legendarium. Continuaremos como siempre con nuestra clase de élfico, que es algo que no puede faltar, y la visita a la biblioteca de regreso a Hobbiton. Lo que no tendremos en esta ocasión es la sala de los cuentos, pero no os preocupéis porque en el próximo programa María José y Rafa volverán a llenarnos los oídos de maravillas. Así que no esperes más, abre la puerta redonda, coge una silla, siéntate junto al fuego y sírvete un té. Vamos a comenzar esta aventura por la Tierra Media. Pues saludos amigos hobbits, empezamos este programa de regreso a Hobbiton y vamos a hablar de uno de los personajes más chulos, más interesantes y más controvertidos desde mi punto de vista. Es cierto que no suele ser el personaje favorito de la mayoría. Cuando le preguntas a alguien, ¿quién es tu personaje favorito del Señor de los Anillos? No suelen decir Gollum, pero lo cierto es que ya sí que empiezo a conocer más y más gente que le tiene entre sus preferidos por la complejidad que entraña. No suelen ser niños, evidentemente, es más un tema de adultos, pero sí que empiezo a conocer gente que pone a Gollum en el lugar que se merece y que le da bastante valor. Para hablar de este tema, para analizar este personaje y para contaros un montón de cosas interesantes, tengo conmigo a Wiglaf, del Esmial de Amonghen. Wiglaf, bienvenido, buenas tardes, bienvenido a Regreso a Hobbiton. Bienvenida, Elia. Bueno, me alegra tenerte aquí porque tengo que decir que, bueno, Wiglaf ha escrito su trabajo de fin de máster sobre la criatura Gollum. Esto que nos va a contar ahora, de hecho es ese trabajo de fin de máster, es casi un ensayo y es súper agradable de leer, súper fácil y es muy interesante. O sea que tranquilos porque os garantizo que vais a aprender muchas cosas y que no os va a aburrir nada. Es cero académico, es muy asequible y nos lo vamos a pasar muy bien. Así que vamos a comenzar. Bueno, lo que vamos a ver en esta horita que tenemos juntos en Regreso a Hobbiton, lo que vamos a hablar es que Gollum no se diseñó por. Tolkien no diseñó a Gollum como la versión final que conocemos ahora, sino que sufrió bastantes cambios cuando él empezó a escribir El Señor de los Anillos. El personaje que él tenía en mente al principio no es el personaje que conocemos al final. Y de hecho cobró mucha importancia, tanto que tuvo que reescribir uno de los capítulos del Hobbit, el de Acertijos en la Oscuridad, para darle a Gollum la importancia que se merecía, puesto que decidió que su segunda obra sería sobre el anillo sería el tema principal, y eso dotaba a Gollum de muchísima más importancia de la que habíamos visto en El Hobbit. Por lo tanto, se vio obligado a reescribir. Ya sabemos que Tolkien reescribió muchísimo. Gollum fue una de esas reescrituras. Y también veremos sus orígenes, de dónde viene el personaje de Gollum y algunas curiosidades etimológicas. Y este, más o menos, es nuestro menú de hoy. ¿Verdad, Wiclaf? ¿Me he dejado algo? Creo que muy, muy bien introducido el tema, Elia. Fenomenal. Pues si te parece, vamos a empezar. Ya sabéis que si tenéis preguntas podéis dejárnoslas en los comentarios. Yo las marcaré y las que no se hayan resuelto a lo largo del programa con lo que nos cuente Wiclaf, pues las responderemos directamente al final. Ya veo que ha entrado bastante gente, así que bienvenidos. Vamos a comenzar con Gollum y vamos a hablar de sus orígenes, si te parece. Y vamos a hablar tanto de la etimología del nombre, esas curiosidades que he dicho antes, como de Ollum y de Glip. Bueno, sobre Ollum, en verdad tengo muy, muy poco que decir, Delia. Simplemente que hay una nota que aporta a Anderson en el Hobbit anotado, en el que dice que Michael Tolkien, el segundo hijo del profesor Tolkien, en una entrevista en 1974-75, recordaba cómo en la forja de la historia, digamos, por todas esas fases que tú apuntabas, en una de dichas fases, recordaba, él apuntaba en inglés, a frog like Ollum. Es decir, un tal Ollum con forma de rana, con forma de sapo, algo así. También por aquella época, Gandalf, bueno, había un mago que no se llamaba Gandalf, que se llamaba Blandor Thing, todo estaba un poco en proceso. Entonces, básicamente eso, ese Ollum, luego da pie a un poema que también recoge Anderson en la segunda edición del Hobbit anotado, que se llama Glip. Bueno, ahora mismo sería muy fácil coger la G de Glip y Ollum y sale Gollum. Bueno, ahora hablaremos después del nombre, como tú has apuntado, pero no, simplemente esta criatura, sepan los oyentes que no decimos Hobbit, ni diremos en un buen rato. En un buen rato, sí. Esta criatura era una criatura que dependía para su nutrición, para su alimentación, de una sirena. El poema viene a relatar cómo los barcos chocan contra la roca, se estrellan y esta criatura, Glip, que la semejanza con nuestro Gollum, o mejor dicho, con el Gollum del Hobbit, de la primera edición del Hobbit, sería que ambos viven en una cueva y utiliza ese término el profesor Tolkien de slimy creature, como fangoso, viscosa, algo así. Pero la diferencia está en que, como se intuye, como se explica, esta criatura es una criatura carroñera, se alimenta de los restos. Es decir, no es un cazador, como puede ser Gollum, que caza sus peces, caza sus trasgos y quiso cazar a Bilbo, ¿no? Entonces, esos serían los dos antecedentes claros de ese Gollum que nos encontramos en el Hobbit, en la primera edición del Hobbit, de 1937. Sí, ese poema de Glip que tú me dices, bueno, aparece en tu trabajo y yo me lo he leído entero y efectivamente es como una criaturilla viscosa que espera que los barcos como que se hundan, se arrastra, roba los huesos de los marineros para roerlos en la intimidad de su cueva. Entonces, sí, es la diferencia, ¿no? Es parecido a Gollum en determinados aspectos, a esa primera versión de Gollum que tenemos en el primer Hobbit. Eso de viscoso es muy gracioso porque realmente me pasó, esto es una anécdota que me pasó en el Esmial de Númenor, cuando yo entré en la Sociedad Tolkien Española, hicieron unos marcapáginas para una cena Hobbit que tuvimos, hicieron unos marcapáginas del Hobbit, del capítulo de Acertijos en la Oscuridad. Los dibujó gente de Númenor y uno de ellos dibujó, eran las siluetas en las sombras de Bilbo y de Gollum, pero a Gollum le dibujó como una especie de pulpo con unos brazos así, porque claro, es verdad que si tú lees la descripción de Gollum, no te parece la versión final que conocemos, sino que te parece una cosa como viscosa con tentaculillos, una cosa informe que no sabíamos muy bien cómo definir. Y este Glip pues sería algo así, una cosilla viscosa que se arrastra y coge los huesos. Hay cierta polémica, no tan exagerada, pero parecida a la que se trae la gente, sobre todo en redes, con lo de los Balrogs, con la lista, sin la lista y todo eso que tú sabes. Y de si Gollum tendría los pies membranosos o no. En origen, si nos remontamos a ese frog-like Gollum, probablemente sí. Pero claro, quizá la criatura que va a describir Tolkien en El Hobbit de 1937 ya no. En fin, te lo dejo caer también. Sí, es que la criatura Gollum evoluciona mucho, lo veréis ahora. Bueno, pues ya hemos dejado a Glip y a Gollum. Sí que me gustaría hablar un poco, si te parece, del Oxford English Dictionary y de las palabras que podemos encontrar con Goll, G-O-L-L, porque son muy, muy curiosas. No deja de ser curioso. Sí, digamos que la raíz gull con U tendría una variante gol con O, como tú has dicho, G-O-L-L, a la cual se le podría añadir el sufijo, perdón, eso significaría como oro, dorado, esa sería la idea, ¿verdad? Entonces, si le añade el sufijo, sería algo así como algo precioso, algo valioso, que nos recuerda inmediatamente a my precious tesoro. Sí. Ese sería la, entonces digamos que Gollum y my precious tesoro sería lo mismo. Y ya sabemos que, como hemos dicho muchas veces, que el profesor Tolkien no daba puntadas sin hilo. Exacto. Aparte de eso, lo que tú mencionabas de ir directamente al diccionario, fue una ocurrencia mía, personal, vamos, no sé si alguien más lo habrá hecho, algún erudito o aficionado, que era ir al Oxford English Dictionary, donde el profesor Tolkien participó como lexicógrafo asistente, a intentar buscar Gollum. Evidentemente, Gollum como tal no viene. Pero encontramos, cito directamente en inglés, Elia, Goll, a hand, Goll, variant of Gull, throat, garganta, a hand, mano, garganta, Golan, a name given to various species of ranunculus, otra vez con lo del frog-like, ¿vale? Golar, Goller, also Guller, to emit a gurgling sound, gurgling to utter sound. Loud, and, ¿vale? Lo del gurgling sound, y Golling, some kind of fish. Es decir, cuando menos, resulta curioso ir a buscar Gollum y encontrar algo que sea mano, garganta, nombre dado a varias especies de rano renacuajo, emitir sonidos guturales, Gollum, producir sonido alto o escasamente articulado, gritar y algunos tipos de pescado. Entonces me llamó muchísimo la atención. Sí, o sea, porque al final dices, es jope, o sea, en principio la palabra Gollum no existe, pero todo lo que encontramos parecido recuerda al propio Gollum. Gollum comía pescado, Gollum parece viscoso como una rana, Gollum emite un sonido gutural, Gollum con sus manos estrangula y asfixia, estrangula las gargantas de los orcos. Bueno, me pareció muy curioso cuando lo leí y me hizo mucha gracia. O sea, hasta aquí la etimología. Ahora vamos a meternos un poco más en Gollum en El Hobbit, porque hay que decir que Tolkien no tenía pensado al principio que Gollum fuese un hobbit. O sea, que el pasado, que la criatura Gollum hubiese sido en su día un hobbit. No, para nada. Mi opinión es que para nada, Elia. De hecho, si nos vamos a la fuente, y esta vez me voy a ir al Hobbit en español, como lo conocemos todos, encontramos aquí abajo, junto al agua lóbrega, vivía el viejo Gollum, una pequeña y viscosa criatura. No sé de dónde había venido, ni quién o qué era. Era Gollum, tan oscuro como la oscuridad, excepto dos grandes ojos, bla, bla, bla. Es decir, él, el narrador, en boca de Tolkien, dice que no sé lo que era. No creo que engañe al lector. En ese momento, en 1937, él venía evolucionando su Gollum, su Glip, y ahora se llama Gollum, pero no sabe lo que es. Es una criatura. Vale. O sea que en este momento en el que Tolkien escribe el Hobbit, no sabe. No sabe, no tiene decidido que sea un Hobbit. Seguramente, o sea, bueno, y tampoco tenía decidida su importancia, porque si avanzamos, vemos que realmente lo que cuentas es que él cambió este capítulo totalmente. ¿Puedes contarnos cuáles son las principales diferencias entre el capítulo 5 original del Hobbit y lo que tenemos ahora nosotros? Sí, desde luego. En 1937, cuando seguimos avanzando en la narración y tiene lugar desde mi punto de vista, extraordinario duelo de acertijos, lo que se apuesta con Bilbo, es decir, Bilbo perdería su vida si pierde, eso sigue igual, pero él le daría un regalo. Claro, la suerte expone Tom Shippey que la suerte que tiene Bilbo es que ya había encontrado el anillo antes del duelo. Entonces, como contrapartida, le pide, bueno, pues haz algo por mí, ofréceme el camino de salida. Bilbo queda bien, no queda mal en ningún momento, simplemente había encontrado un objeto, Gollum le ayuda a salir de los pasadizos, de los túneles, y todo está en campanta. Uh-huh. Claro, cuando el profesor Tolkien empieza a darle valor a ese anillo, lo pone como eje de su secuela, del Señor de los Anillos, y decide darle importancia a la criatura Gollum, o bueno, ya será por entonces la contrapartida de Sméagol, de todo eso hablamos ahora después, ya no podían quedar las cosas así. Entonces, para la segunda edición, de 1937 a 1951, ya decide que no va a darle un regalo. Que si Gollum perdía, le enseñaría el camino de salida. Simplemente. Porque, claro, no puede. Una criatura que se aferrará tanto a ese objeto no puede darlo, no puede ni siquiera plantearse darlo libremente. Claro. Entonces se fue el mayor de los cambios. Uh-huh. Digamos. Luego también el profesor Tolkien se aseguró de que para la segunda edición del Señor de los Anillos, es decir, estamos hablando 1937, 1951, 1966, ahí sería la segunda del Señor de los Anillos y la tercera del Hobbit, todo esto en inglés, por supuesto, a España no había llegado, ya decide eliminar todo tipo de incoherencia y darle el cuerpo definitivo, porque las siguientes ediciones ya fueron después de su muerte. Uh-huh. Muy bien, nos dice por aquí Adrián Molina, o sea que ahí todavía no es Sméagol. Cuando sale la primera edición, no. No, no. No es Sméagol ni nada que se le parezca. Nada que se le parezca. Vale, vamos a seguir adelante. Si quieres, hablamos un poco de cómo este cambio. Bueno, si quieres, podemos hablar un poco de la sombra del pasado. O sea, vale. De cómo es, o si quieres algún detalle más del tornillo de acertijos, pero yo creo que más o menos hemos contado lo esencial, cómo cambia ese final. Simplemente señala el profesor Shippey cómo, uh-huh. Bueno, la última adivinanza, en verdad, lo de qué tengo en los bolsillos. Ah, no, bueno, claro. Una adivinanza en toda regla. Pero desde punto y hora que Gollum lo acepta y propone que le dé tres oportunidades, digamos que entra en el juego, ¿no? Y al final pues, es la salvación de Bilbo. Uh-huh. Perfecto, muy bien. Pues entonces vamos a ver la introducción de Gollum y el anillo, la historia del Señor de los Anillos y cómo uh-huh. va resolviendo todas esas incoherencias, la aparición de Sméagol, cómo Gollum se compasa de ser una criatura no sé de dónde ha venido, no sé de dónde ha salido, un hobbit caído en desgracia, etc. Vamos a todo eso. Pues, bueno, yo hasta donde he investigado y sé, desde punto y hora que el profesor Tolkien decidió coger el anillo como motivo central de su secuela, uh-huh. del Señor de los Anillos, decidió que le iba a dar más importancia a Gollum. Entonces, claro, quizá abrumado por el éxito del Hobbit, porque sabemos que hasta ahí todo lo suyo eran elfos, enanos, balrogs, Melkor, el Señor Oscuro y toda esa gran mitología que conocemos del Silmarillion, de los cuentos inconclusos, la historia de la Tierra Media, etcétera, etcétera. Él quizá no se esperaba que cuando Elaine Griffiths le incita a publicar El Hobbit, tuviera el éxito que tuvo. Y entonces la gente quería saber más sobre Hobbits. Claro. Él decide, pues, no meter solamente un Hobbit, como Bilbo, sino meter a Frodo, a Sam, a Pippin, a Merry, y darle, extender el mundillo Hobbit, hablar más sobre la comarca, y entonces, en ese momento, decide darle un pasado Hobbit a Gollum, como Sméagol. Uh-huh. Un Hobbit que ya apuntaba manera, que se la traía. Sabemos que para mí, Elia, el punto de transición uno de los grandes fue la muerte de Beagle. Ahí fue donde ese personaje empieza a coger cuerpo, digamos, porque en el duelo de adivinanza y tal no dejaba de ser un personaje plano, si queremos entenderlo. Y ya donde empieza a coger complejidad, para mí es a partir del asesinato de Beagle. Coge complejidad, coge maldad, la matriarca de su familia lo expulsa y se escapa, huye del sol, el sol lo apunta como culpable, hay gente que lo ha denominado como un Caín en la Tierra Media, uh-huh. Caín mató a Abel, él mata a su primo, entonces huye y despavorido y se esconde en la montaña hasta que luego se encontrará con Bilbo. Sí. No, decía que el caso es que lo que sabemos de Tolkien y por cómo es Tolkien, ¿no? Y por lo que sabemos del Anillo Único, el Anillo saca lo peor de Sméagol porque lo tiene. O sea, al final el Anillo, si hubiera caído desde el principio en manos de otro Hobbit, habría sido igual, seguramente no. También el Anillo un poco elige a sus dueños. Quiero decir, abandona Isildur, se queda en el río, le recoge Beagle, se queda con Gollum hasta que Gollum ya no le es útil y entonces se marcha por su propia voluntad. Pero el caso es que nos cuenta Tolkien que Sméagol ya era un hobbit que miraba más hacia abajo que hacia arriba. O sea, era un hobbit que quería escarbar, que quería buscar, que estaba todo el rato un poco como mirando más hacia las raíces de la tierra, hacia las cuevas y lo profundo, que hacia las copas de los árboles y el cielo. Entonces, como tú dices, apuntaba a manera. Y el punto de inflexión es la muerte, el asesinato de Beagle, que es que, claro, no es que se muera el hombre ahí de un infarto, es que le asesinan. Y él empieza a volverse mezquino, porque al principio tampoco es que se le relacione con el asesinato de Beagle, de hecho no le expulsan por el asesinato de Beagle, le expulsan porque empieza a usar el anillo para hacer cosas malas. Para espiar a sus parientes y contarles a los otros lo que ha visto, empieza a volverse una persona desagradable, sus familiares ya no quieren como estar con él y al final la abuela, que está hasta las narices, dice, pues te echo, es una sociedad matriarcal y le echa. Y fíjate, cuando Tolkien decide que Sméagol era un hobbit, pero no le quiere emparentar directamente con los hobbits de la comarca, sino que era otra raza emparentada con los fuertes, que vivían en cuevas en las montañas, o sea, de alguna manera Tolkien también se resiste un poco a emparentarle directamente, o sea, hacerle como de la misma raza que Frodo. De hecho, a Frodo le espanta cuando Gandalf le revela que Gollum antes era un hobbit, le espanta que sean de la misma raza, de la misma especie. A mí me pasa cuando a veces me cruzo con algunas tías que parecen supermodelos y digo, no sé cómo podemos ser de la misma especie. Pues a Frodo le pasa igual, que dice, ostras, ¿de verdad? Era un hobbit, o sea, qué horror. Y fíjate que en ese momento no se da cuenta, como tú comentas en tu trabajo, y esto me ha parecido muy acertado por su parte, que es una forma velada de Gandalf de advertirle a Frodo, ojo, te puede pasar, le puede pasar, o sea, le ha pasado a un hobbit, te puede pasar a ti, tú te vas ahora con el anillo hasta, bueno, en teoría en ese momento solo hasta Bree, pero jope. O sea, que es tiempo con el anillo. Bilbo también ha estado mucho tiempo con el anillo. Y es un poco, ahí Gandalf, como tú dices, lanza un poco una advertencia. Es una cosa en la que yo no había caído hasta que he leído tu trabajo. Así que, fenomenal. Sí, gente mucho más experta que yo en el tema, Elia. Hay un investigador que se llama Gerge Linagi. Un estudio que yo leí suyo en el Tolkien Studies de 2006 Uh-huh. Él establece como una triple distinción, ¿no? Digamos, ¿hasta qué punto condena el anillo? Sí. Bilbo estaría en el primer estadio, a pesar de lo que le cuesta desprenderse del anillo, él estaría en el primer estadio. Uh-huh. El último serían claramente los espectros del anillo, condenados sí. para siempre. Y en el medio estaría Gollum. Gollum está en un punto en el que no puede retroceder y Gandalf confía en que no vaya la cosa más allá. Pero como el profesor Tolkien deja entrever, está ligado al anillo para siempre. Está ligado sí. hasta tal punto de que, bueno, esto no va a hacer spoiler porque sabemos que se destruirán juntos. Sí. Sí, sí. Bueno, sí, a estas alturas eso ya no puede ser spoiler en este canal. Si esto es un spoiler, no sé qué hacer viendo este directo, sinceramente. Llegados a este punto. Vale, muy bien. Luego hay otra cosa que también es muy importante y es cómo vincula, o sea, cómo se relacionan Bilbo y Gollum. Porque, claro, para empezar, también destacas que claro, al ser de la misma, se nota que son de la misma raza porque culturalmente se entienden muy bien. O sea, parece que no, porque en el fondo tenemos un ten con ten de te voy a comer o te enseño la salida, aquí un poco amenaza de muerte, pero conocen el mismo tipo de acertijos. O sea, para Gollum es más fácil, o sea, para Bilbo es más fácil entenderse con Gollum que entenderse con los enanos con los que va, con los elfos o con cualquier otra raza, porque en el fondo son lo mismo. Y de hecho, para Gollum, encontrarse con Bilbo es un poquito un rayito de luz en ese recuerdo que le queda de los días en los que vivía en la superficie. Si recuerda, Elia, es un poco lo que, como tú apuntas, un rayo de luz y un martirio. Es, sí. Es ya una criatura subterránea, una criatura que ya se ha hecho a la oscuridad, más, tanto de carácter como de vivir oscuro. De repente encuentra a Bilbo y le vienen recuerdos, sobre todo a través de la adivinanza le vienen cantidad de recuerdos. Entonces, luego Gandalf le contará a Frodo que existía como un rinconcito todavía en el cerebro, en la mente de Gollum, que sería como la poquitísima esperanza de salvación que le podría quedar. Pero, evidentemente, en las películas todavía se deja ver un poquito más de esperanza que en los libros. Tolkien nunca engaña al lector en el sentido de que sepáis que Gollum es malo y acabará condenado. Peter Jackson nos engaña un poco más, si recordamos la escena de Gollum con Frodo. Pero en verdad es lo que dice. En eso que apuntábamos antes, en ese proceso de reelaboración de 1937 a 1951, de la primera a la segunda edición, él fue reformulando algunas frases y añadiendo pequeños detalles que no había escrito en 1937 para ya dejar ver, entrever que pretendía darle ese pasado Hobbit, que pretendía hacer de Gollum ese Sméagol. Uh-huh. ¿Nos cuentas algunos ejemplos, algunas cositas, esas pequeñas diferencias que metió Tolkien? Por ejemplo, cuando... espera, lo tenía por aquí todo preparado. Tú tranquilo, tú búscalo tranquila. No tenemos prisa tampoco, o sea, que tú con tranquilidad. A pesar de ese yo no sé de dónde venía ni quién o qué era, uh-huh. había... Por ejemplo, en la versión de 1937 nos decía antes de que los trasgos vinieran y él fuera apartado de sus amigos abajo en las montañas, uh-huh. frente a la de 1951, en la que dice antes de que recordara otras divertidas criaturas sentadas en sus agujeros, antes de que perdiera a sus amigos, son como, ya te digo, muy, muy pequeños. Unos cambios muy pequeños, sí, vale. Pero no estaban en la otra edición. Vale. Porque claro, también aquí hay otra cosa importante por la que es necesario reformular todo esto, y es que el papel de Gollum va a ser muy importante en El Señor de los Anillos, y por lo tanto ese acto de misericordia que comete Bilbo pasa a ser muy relevante, o sea, muy, muy, muy relevante. Ya no es una cosa de bueno, es que, o sea, bueno, de hecho, es más, de la primera versión, que es Bilbo gana y Gollum le acompaña a la salida, se dan la mano, se despiden cordialmente, a lo que tenemos al final, esa misericordia de Bilbo era muy relevante y por eso era necesario que estuviera, porque al final esa decisión que Bilbo toma en un momento dado cuando la criatura Gollum parece que no tiene ninguna importancia, marcará finalmente el resultado de la saga del Señor de los Anillos. Es que, claro, ese cambio es fundamental porque habría sido completamente distinto si se hubieran despedido de buenas maneras. O sea, te quiero decir, el componente de la importancia de la misericordia, de dar valor a las vidas y de que hay un plan en el que Gollum tiene cabida, eso sería imposible si Gollum le hubiese acompañado de buenas maneras a Bilbo a la salida y se hubieran despedido y ya está, ¿no? El detalle que apuntaba antes, cuando Frodo se extraña y casi se enfada de conocer el pasado hobbit de Gollum, ante Gandalf, se irrita muchísimo cuando conoce que Bilbo tuvo la oportunidad de matarlo y no lo hizo. Y ahí podemos apuntar dos cosas. Uno, como tú decías, la misericordia de Bilbo en ese momento, su nobleza, él tenía espada, Gollum estaba desarmado, él no quería abusar. Uh-huh. A pesar del miedo que tenía, de la repugnancia que le causaba, él sabía que estaba en superioridad de condiciones y no quería abusar. A pesar de todo eso, Gandalf le dice a Frodo, como todos conocemos, la misericordia de Bilbo marcará el destino de muchos, no menos que el tuyo. Exacto. Y efectivamente es como el final anticipado, ¿no? De lo que el Señor de los Anillos. Exacto. Y fíjate que al final por la criatura Gollum pasan muchas cosas y no todas son buenas. O sea, el final es bueno, pero por culpa de Gollum se sabe que Bilbo tenía el anillo y que está en la comarca, por lo tanto los espectros del anillo van a buscar a Frodo, Frodo tiene que dejar su hogar, por culpa de Gollum también Frodo acaba preso de ella la araña y luego por consiguiente de los orcos, pero bueno, eso también es importante porque como, es que claro, hay que darse cuenta de ciertas cosas, si Gollum no hubiese engañado a Frodo, y a Frodo no le hubiese picado la araña, Sam nunca habría cogido el anillo y habría superado la prueba del anillo convirtiéndose Sam en el personaje que se convirtió. O sea, hay que darse cuenta de esto. No digo que Sam no hubiera sido así de todas formas, o sea, Sam era bueno de todas formas, pero Sam supera la prueba del anillo y gracias a que es portador del anillo puede acabar sus días en Valinor con Frodo. O sea que realmente, todo lo que tiene que ver con Gollum acaba desencadenando una serie de cosas que hacen que el libro vaya como vaya, que los personajes se desarrollen como se desarrollan y que la historia termine como termine. Por lo tanto, Gollum pasa de ser un personaje que Bilbo se encuentra, que nos da un capitulillo de acertijos entretenido en El Hobbit, a ser un personaje fundamental de la obra. De hecho, Elia, ahora visto así con perspectiva, dice, bueno, el capítulo 5, a pesar de aquello a los que nos encanta, se podría haber suprimido fácilmente, Bilbo haber encontrado la salida de otra forma y chimpum. Sin embargo, el profesor Tolkien se encarga de modificarlo, reelaborarlo y hasta tal punto da la importancia que tú acabas de apuntar, a que transforme a otros personajes, a que transforme a otra escena, otro suceso en la obra, en su obra cumbre, ¿no? Uh-huh. Pues sí, exacto. A ver, es que estoy leyendo aquí que tenemos un montón de comentarios, luego habrá que responder un montón de cosas y comentar mucho. Pero bueno, vale, vamos a seguir con lo nuestro. ¿Quieres hacer un repasillo rápido de... Bueno, aunque ya hemos hecho, ya hemos hablado de los momentos así más importantes de Gollum, de las cosas en las que es súper relevante en la obra... no sé si nos estamos dejando algo más que tú quieras comentar de su importancia, sus momentos en El Señor de los Anillos y cómo están relacionados con El Hobbit. ¿Hay algo más que quede por decir, en tu opinión? En el respecto al Hobbit, no, seguro que no estamos dejando cosas, pero lo relevante creo que lo hemos dicho. En origen, en el origen de ese asesinato de Deagle, cómo él se transforma, para aquellos que no hayan leído los libros, está magistralmente representado al principio de la tercera película de Peter, cine, sí. Peter Jackson. Y aparte de eso, simplemente, como decíamos, o como hemos hecho ver, esa diferencia de personaje en la película, quizás Peter Jackson fue más benévolo o le dio más importancia a esa parte de Sméagol dentro de Gollum, y el profesor Tolkien quizás fue más severo o realista, digamos. Un personaje malo no va a dejar de ser malo en el libro. Uh-huh. Aparte de eso... Sí, es verdad que en... Es verdad que en la versión cinematográfica de Peter Jackson sí que parece que hay momentos en los que Gollum se puede salvar. En el libro no es que no haya, pero son mucho más breves, mucho más rápidos, no hay una... De hecho, comentas en tu trabajo una conversación que tiene Gollum consigo mismo, que realmente en la versión cinematográfica es diferente, porque Peter Jackson le concede a Sméagol una pequeña victoria sobre Gollum que en los libros no llegamos a ver en ningún momento. Sí, sí. En esa parte, bueno, la probablemente los oyentes recordarán aquella de vete y no vuelva. Sí. Eso no sucede en el libro. Es una licencia que toma sí. Peter Jackson, y esa licencia no se la concede el autor, no se la concede Tolkien. Uh-huh. Y aparte, Elia, me gustaría destacar aquí, ahora que estamos hablando, comparando peli y libro, uh-huh. No soy el único que lo piensa, me consta, el pedazo de actor Andy Serkis. Sí. Que cómo consigue ese hombre que Peter Jackson le doble el número de escenas y se la alargue y ponga a los diseñadores gráficos en el compromiso de aumentar gestos, movimientos. Se entregó hasta tal punto a la representación que consiguió todo eso. Me llamó muchísimo la atención saber esto. Sí, tengo que decir que a pesar de los pequeños cambios que pueda haber, la adaptación de Gollum me parece muy buena y muy trabajada. O sea, quizá de las cosas más complicadas de hacer en la película, de las más complicadas, y aún así, y aunque yo ahora, a la vez que son 20 años después, que se dice pronto, y algo ya te empieza a saltar al ojo, algo te empieza a saltar al ojo, sigue estando muy bien. O sea, siguen los efectos especiales muy bien. O sea, son notables. Ahí hubo muchísimo esfuerzo. Andy Serkis lo hace fenomenal. O sea, es que no se le puede reprochar nada. Y sí, la película tiene cambios con respecto al libro, lo que tú quieras, pero está bien. O sea, quiero decir, una persona que no conozca las novelas no encontrará nada incoherente en el Gollum de Andy Serkis. Incluso esa escena en la que Sméagol tiene una pequeña victoria sobre Gollum, ese vete y no vuelvas nunca, a una persona que se conozca los libros de pe a pa y lleve la palabra de Tolkien en vena tatuada, le va a sonar fatal. A una persona que vea las películas sin saber absolutamente nada de los libros, no. Le funciona la escena perfectamente, tengo que decir. Es mi opinión, pero yo creo que es así. Y el actor es muy bueno, el actor es muy bueno. Por aquí nos hacen, de hecho, una pregunta al respecto. ¿Cómo creéis que hubiera quedado Gollum con efectos prácticos en lugar de CGI? Con efectos prácticos entiendo que te refieres a un maquillaje. Yo no lo sé, no sé, no creo que hubiera quedado igual de bien. Y mira que he conocido tipos delgados y grimosos en mi vida. He ido a un escape room donde había uno, un escape room de terror donde había uno que era un Gollum auténtico. O sea, yo creo que ese tío pesaba 35 kilos y se le veían los huesos de la columna vertebral. Aún así, no creo que hubiera estado tan bien como lo que vemos ahora, que ya digo, a pesar de los años, está fenomenal. aquí una curiosidad, Andy Serkis se fijó en su gato vomitando bolas de pelo para darle su toque a Gollum. Me lo creo, porque es casi un gato vomitando pelo. Pero creo que por otra parte también está muy cogido ese sonido gutural. Sonido gutural que en el libro, que ahora mismo, después de haber visto estas cosas o si has escuchado algunas versiones radiofónicas de Señor de los Anillos, es muy sencillo y lo damos muy por hecho. Pero leyéndolo en el libro no es tan fácil, no queda tan claro, no te imaginas lo que puede ser. Yo creo que también todas las ilustraciones y todas las adaptaciones en pantalla te hacen imaginarte a Gollum mejor de lo que a lo mejor nos lo habríamos imaginado con la descripción. Sobre todo con las descripciones de las primeras versiones del Hobbit, que ya hemos dicho que está a medio camino entre un anfibio, una persona, una cosa rara. Ahí, Elia, déjame apuntar que el profesor Tolkien dejó escrito cómo tendría que representarse Gollum. Él nunca dibujó a Gollum, pero sí dejó que no se representara desnudo, que no se representara como un monstruo, pero él nunca llegó a dibujar a Gollum. Y bien es cierto que todas las ilustraciones que aporta, por ejemplo, Anderson en el Hobbit anotado son de otra edición en otro idioma, y que algunas de ellas Tolkien fue consciente y fue quizá por lo que hizo ese apunte de por favor no se represente como un monstruo, no se represente desnudo, pero él no lo dibujó nunca. Ya. Hombre, desnudo, a ver, desnudo no, pero en taparrabos, que es casi prácticamente igual, o sea, hay que decirle, falta muy poquito para estar desnudo. También es verdad que es raro, porque Gollum lleva muchísimo tiempo viviendo bajo tierra, las ropas que tuviera tenían que ser las que llevaba cuando se escapó, ya tenían que estar raídas y destruidas, y tampoco tiene sentido para una criatura como él llevar ningún tipo de vestimenta, porque el pudor ya lo has perdido, estás a medio camino entre hobbit y animal. Con lo cual, aunque a Tolkien no le gustase que lo representasen desnudo, tampoco tiene mucho sentido que el hombre se vista, o sea, es así. Pero bueno, hay una parte final en la que tú concluyes, antes de concluir, nos cuentas que el propio Tolkien hizo una especie de evaluación final sobre el personaje de Gollum. Es un párrafo muy largo en inglés, no vamos a leer el párrafo entero en inglés, ¿vale? Pero a lo mejor tú sí que nos puedes hacer un pequeño resumen de lo que cuenta Tolkien ahí en una carta, en la carta 181 a Michael Straits. No sé si puedes hacernos un pequeño resumencillo. Por ser muy básico, porque la carta está ahí al alcance muy largo, de nuestro oyente y ha dicho su número y todo, muy, muy básicamente lo que viene a decir que cualquiera le habría avisado a Frodo del carácter de Gollum. Que algo en su interior, su bondad, el hecho de llegar a saber que fue un hobbit en el pasado y querer tener un último atisbo de confianza en él, le llevó quizá a darle esa última oportunidad, gracias a la cual, y gracias, como tú apuntabas, a la previa misericordia de Bilbo, llega con él a donde llega, a la grieta del destino, y pasa, como sabemos, el final, ¿no? La caída al fuego, con su anillo, sí. Bueno, él consigue el anillo, o sea que ahí por lo menos se queda contento. Muy bien, pues si te parece, Wiglaf, yo creo que no nos ha faltado nada por decir, creo que hemos contado todo lo que queríamos contar. Simplemente, Elia, por terminar de... Antes hablaba de una conclusión, yo terminaba... Sí. Ah, perdón, no sé si... No, quería, o sea, iba a preguntarte si querías dar las conclusiones finales, si no nos quedaba nada más por contar que se nos hubiera escapado, que yo creo que no. Seguro que no hemos dejado cositas, pero creo que lo importante lo hemos dicho. Muy bien, pues entonces, si te parece, te dejo paso a las conclusiones finales de tu estudio. Pues, básicamente reafirmar lo que hemos apuntado de que Gollum en origen no era un hobbit, se hizo hobbit o el éxito de El Hobbit lo hizo hobbit en la mente del profesor Tolkien, que fue creciendo gradualmente en importancia página tras página a lo largo del Señor de los Anillos, hasta llegar a su punto culminante como eucatástrofe, como lo llama Shippy, como Deus Ex Machina, como dicen los clásicos, de colaborar en el final y salvar a los protagonistas principales, salvar la misión, todo. Por último, aclarar, como se ha intuido, esa importancia de la génesis y evolución de Gollum para el relato, como la importancia del relato en la formación y de Gollum, del personaje. Esa interconexión desde mi punto de vista. Uh-huh. O sea, la historia mejora gracias a la evolución de Gollum y Gollum evoluciona gracias a cómo va desarrollando el profesor Tolkien la historia. Y es un personaje que pasa de ser un secundario de un instante a ser uno de los personajes principales, a convertirse en un hobbit y es el personaje que consigue que la historia termine como termina. O sea, que es un personaje muy importante al que hay que darle muchísimo valor. Y yo te agradezco que lo hayas traído de regreso a Hobbiton, porque es verdad que nunca habíamos hecho un monográfico sobre Gollum y se lo merecía. Que es verdad que este es un monográfico muy raro, porque normalmente cuando haces monográficos de personajes cuentas, pues eso, te centras en toda la historia, todo lo que te cuenta el Legendarium, ¿no? Nació aquí, estos eran sus padres, hizo esto, sus hazañas y acabó de esta manera. Pero el Gollum es verdad que no... ese análisis se habría quedado pobre, porque lo realmente interesante de este personaje es cómo evoluciona dentro de las diferentes versiones de la obra, cómo Tolkien se vio obligado a reescribir, y eso hizo que este personaje cobrara muchísima más importancia, así que te agradezco mucho. Ya que lo dice Elia, y un poco a toro pasado, quizás debiéramos haberlo mencionado antes, en las cartas también, sobre todo con su editor, ¿vale? Uh-huh. Sí. Le decía algo así como: el capítulo 2, sé que es muy largo, deberíamos acortarlo, pero para eso tengo que reformular otra vez el capítulo 5. Y ahí estuvo en un toma y daca durante mucho tiempo, hasta que decidió quitar una parte y añadirla como prólogo al principio del Señor del Anillo, uh-huh, del descubrimiento del anillo, en la parte 4 del prólogo. Ajá, muy bien. Pues voy a pasar, si te parece, a las preguntas y cuestiones que nos han ido poniendo por aquí. He marcado unas cuantas. Esta es curiosa. Carlos Gómez Lorenzo nos comparte que su abuela, cuando lo veía en las películas, lo llamaba el renacuajo. Tiene gracia, porque seguramente la abuela de Carlos no lo sabía, pero en realidad tiene mucho que ver, los renacuajos tienen mucho, mucho que ver con Gollum. Y él también nos dice que la primera vez que vio a Gollum fue en una ilustración con la piel totalmente negra y unos ojos como platos. En una de ellas estaba debajo de un árbol siguiendo a la comunidad. Y a mí me suena esa ilustración, yo creo que yo también la he visto y que a lo mejor también fue una de las primeras ilustraciones que vi sobre Gollum cuando ni siquiera sabía qué era lo que estaba viendo. Porque yo vi cosas del Señor de los Anillos y no sabía qué eran, en tiendas de libros, de cómics, en algún póster del Señor de los Anillos vi que no entendía muy bien qué era, pero yo creo que esa ilustración... Esa que apunta a Carlos, de totalmente negra con los ojos como platos, esa creo que aparece en la muestra Anderson en El Hobbit anotado. Ah, muy bien, fenomenal. No recuerdo exactamente ilustración de qué edición, pero sé que aparece. Joan Carles nos dice, ¿en qué edición cambia el enseñarle la salida hasta que definitivamente Bilbo salta por encima de Gollum para alcanzar la salida? ¿Cuál es? ¿De la primera a la segunda? O sea, quiero decir... ¿Es de la primera a la segunda edición? ¿Ya en la segunda edición ya ha cambiado eso Tolkien? Lo de saltar... Creo, ¿sí? No, pero respondiendo a Nirnaeth, lo de enseñar la salida uh-huh, es de la del 37 a la del 51. Es decir, ahí ya deja Gollum de decir te voy a dar un regalo, si gana, vale, para decir esto, bueno, si tú ganas te enseño la salida. Vale. Vale, fenomenal. Vale, Diego Arranz nos dice que el anillo es como el alcohol, no te cambia, sino que exagera lo que eres. Pues sí, lo que hemos comentado de Gollum antes, Sméagol ya era un poquito particular y el anillo pues lo destaca. De nuevo Carlos nos comenta, a mí me daba lástima cómo poco a poco se iba olvidando de cada experiencia vivida hasta el sabor del pan. Correcto, por eso ese encuentro con Bilbo para él es súper, súper importante, porque empieza a acordarse de... de cosas de su pasado y también es muy, muy doloroso. Sergio nos comparte que había una escena eliminada, y yo me acuerdo de esto, en la que salía Elijah Wood, en las películas de Peter Jackson, en la que salía Elijah Wood como Frodo con la apariencia estilo Gollum. Yo eso lo he visto en algún sitio. Yo no sé si en los reportajes que vienen al final de los DVDs o dónde, pero yo sé que hay una escena eliminada donde se veía cómo se quedaría Frodo si terminase con el anillo como Gollum. Me suena mucho también eso, Elia, y tiene que ser lo que tú has comentado antes, en su influido por todo lo que le cuenta Gandalf, ¿cómo uh-huh. te quedarías tú si a ti te pasara como a Sméagol? Exacto. Respecto a la redención de Gollum o a la no redención, Carlos dice que le hubiera gustado que se redimiera. De hecho, cree que Tolkien tenía pensado que al llegar a la guarida de Yal Araña se arrepintiera, pero al final Sam la fastidió. No, o sea, en realidad Tolkien no tenía pensado. Yo creo que Tolkien no tenía pensado en ningún momento que Gollum se redimiese, porque si Gollum se redime, el libro no acaba como acaba. O sea, que es... Correcto. Yo creo que... O sea, Tolkien, en este sentido, es un poco como... Sí, es sincero, es honesto con su personaje. A J.K. Rowling le pasa igual con Draco Malfoy. Te dice, Draco Malfoy no es un asesino, no habría llegado nunca a ser como Voldemort, pero no era majo y no era buena gente, era un capullo. O sea, era un capullo y lo va a seguir siendo siempre. Bueno, pues para Tolkien, Sméagol tampoco tenía redención. Francis nos dice, hola compis, el único que realmente se dejó el anillo de propia voluntad fue Sam, respect. Correcto, sí, o sea, Sam, de hecho esa parte es muy importante, o sea, es que realmente hay que darse cuenta de que Sam es el único portador del anillo que supera la tentación, porque el hecho es que la tiene y se ve con una visión de él llegando como héroe a la comarca tal y de repente dice, no me cuentes rollos, esto no es lo que quiero, o sea que sí. Sí, sí. Laura Michel, súper habitual de Regreso a Hobbiton y desde aquí te mandamos un beso. Hay ese momentito donde Gollum le hace un cariño a Frodo mientras duerme y Tolkien lo describe como un hobbit anciano o algo así. Sí, es verdad. No es una redención en sí, pero sí que es verdad que hay un momentito en el que Gollum, sí, le hace un gesto y sí que recuerdo esa expresión de que es un hobbit como muy, muy, muy, muy ancianito. Bueno, es que en realidad Gollum es muy ancianito, en realidad. O sea, Sméagol en el momento del Señor de los Anillos... Se le calcula unos 500 años o más. Claro, o sea, es una longevidad antinatural totalmente. Si hubiera matado a Gollum, no revelaría comarca Bolsón, ¿correcto? Pero es que si no lo hace, no pasa lo demás. O sea, es que, de verdad, incluso lo que parece malo en un principio, luego es bueno. Que tenía que pasar, la historia es así. Laura Michel nos dice también que el anillo no hubiera podido permanecer escondido para siempre. Sin Gollum incluso hubieran dado con él tarde o temprano. Bueno, pero no sé de qué manera, o sea, no sé si Bilbo, porque es que lo de Bilbo es muy raro, o sea, realmente hasta Gandalf lo dice, es que haya acabado en manos de Bilbo, no te rías, porque es que es una de las cosas más raras que podían haber pasado. Tú lo has insinuado antes, Elia, cuando se escapa de las manos de Gollum, porque ya ve que no puede sacar nada más de esa criatura. Gandalf dice lo que tú acabas de decir, fue a parar a las manos de la más sorprendente criatura, algo que ni el propio Hacedor ni el propio Señor Oscuro podía tener en mente. Bueno, vamos a ver que tengo más cosillas por aquí. Vale. Alicia Martín Sánchez, me parece que las siguientes películas a la comunidad caricaturizan demasiado a Gollum para que incluso dé risa y el personaje no va de eso. Bueno, caricaturizan muchas cosas que no van de eso. Hay una parte que no hemos comentado, Elia, y es que para los que leímos es decir, para los que somos pre-película, para ese punto de evolución, Hobbit y luego primer tomo, segundo tomo, tercer tomo del Señor del Anillo, en las películas ya vemos a Gollum del todo, en la de 2001, 2002, 2003, y luego sale el Hobbit. Es decir, eso se pierde, esa evolución o no es lo mismo, si me entiendes. Sí, te entiendo. Vamos a ver, déjame que voy a mirar aquí porque nos ha hecho una pregunta a la hora del final que ahora voy a ver si puedo contestar. Francisco Valdivia comparte: mi primera impresión al leer de niño El Hobbit era que Gollum era una especie de anfibio viscoso, como habéis dicho anteriormente. Es que le pasó a muchísima gente, o sea, sí, creo sí. que muchísima gente se imaginaba, y de hecho los hobbits también para algunas personas eran un poco raros. O sea, a mi madre, cuando yo era, o no había ni nacido, o era muy pequeña, pequeñísima, a mi madre le llegaba algo de que El Señor de los Anillos era un libro que estaba muy bien y tal, y se lo pidió a una compañera que lo tenía y le dijo: no, pero primero te tienes que leer El Hobbit. Y entonces le dio El Hobbit. Error, porque no es cierto, no hace falta. Y además, claro, mi madre ya El Hobbit la pilló como un poco como mayor, como que no era para ella en ese momento. Y no entendió nada. Y además lo dejó porque le parecía que los hobbits eran como animales. A ella no le gustan los libros de no le gustan las fábulas, los libros protagonizados con animales. Y entonces le parecían como raros, como que no entendía muy bien qué eran, y lo dejó. Y cuando vio las películas conmigo, y a mí empezó a apasionarme Tolkien, a ella le encanta, le gusta muchísimo, ha visto El Señor de los Anillos conmigo 1,000,000,000 de veces, me ha ayudado a hacer los trajes para las Estelcones, y le chifla, ¿no? Pero claro, cuando vio a los hobbits dijo: joder, es que si yo me los hubiera imaginado así, pues me habría leído El Hobbit. Pero es que para mí eran conejos, o sea, vivían en agujeros y no sé qué, y tenían pelo en los pies, pues eran criaturillas. Entonces, imaginarse un hobbit era difícil. Imaginarse a Gollum es que es imposible, o sea, es imposible. Yo fui muy tardío en comparación con los niños ingleses que, o angloparlantes que se lo leen con 6, 7, 8 años. Yo fui un poco tardío, yo me lo leí con 13 años y lo descubrí totalmente por casualidad, nadie me lo recomendó. Y sí sé que pasé miedo, pero miedo de verdad, de decir, yo entregaba al protagonista, entregaba a Bilbo y decir: ¿con quién se está enfrentando? ¿Quién es? ¿Qué es? Ya, pues justo así. Alicia nos dice: si Gollum no hubiera muerto, ¿lo habrían invitado a Valinor? Pues mira, todos los portadores del anillo han ido a Valinor, pero ninguno era un asesino. Entonces, no te sé decir, porque más allá de que hayan sido portadores, los dos han hecho, aunque Frodo falló en su prueba final, pero no cometió ningún crimen, eran buenos de corazón. Es que Gollum ya tenía un problema antes del anillo, o sea, ya era reviradín. Entonces, no sé yo si habría, porque tampoco sé si habría conseguido curarse en Valinor, sinceramente. O sea, yo creo que hay cosas que son muy complicadas, pero no te sé decir. Si alguien sabe algo, ha investigado sobre esto, o tiene alguna carta de Tolkien o alguna servilleta en la que lo explique, pues por favor que no se corte y lo comparta. Yo creo que no, Elia, pero bueno. Eso, dame tu opinión tú también, cuéntame, ¿tú crees que no? Yo creo que no por lo que tú has dicho, por su condición de partida de asesino. Muy bien. Me pregunta Laura Michel si la ilustración que menciona Carlos Gómez Lorenzo no será la de los hermanos Hildebrandt. Yo voy a compartir pantalla aquí porque la he buscado. Este es el Gollum de los Hildebrandt. Y yo no creo que sea este al que se refería, porque dice que está en sale en la Comunidad del Anillo, encima de un árbol, y este está en el agua con el pescado. Es verdad que es completamente negro y con los ojos, bueno, completamente, quiero decir, muy oscuro y con los ojos tal. Yo creo que se parece más a la portada del, o sea, a la criatura que sale en la portada del libro rojo de rol del Señor de los Anillos. ¿Puede ser? Voy a hacer una búsqueda en plan... La que yo te decía, Elia, no sé si acerco el libro a la pantalla, a la cámara, no sé si se puede, es del estoniano, de 1977. A ver. No sé si se puede ver así un poco. Ah, sí, sí se ve. Espera, voy a quitar yo mi pantalla, ¿vale? Que no aporta ahora mismo nada. Y se ve perfectamente, sí. Joder, es que es muy raro porque parece casi un, sí, es como un bichito. Ay, sí. Yo ya te digo, el que me sonaba era el de... Yo tengo el libro de rol por ahí, pero... Espera, ¿qué? Pero ahora mismo no sé dónde, pero yo me da la sensación de que tiene que ser este. Porque, y voy a compartirlo otra vez. Porque si os fijáis, aquí sale... ¿Le veis aquí abajo? No sé si se ve bien. A ver. ¿Le veis aquí abajo? Es completamente negro... Y con unos ojos blancos como huevos. Y no me acuerdo quién ilustró esto, pero yo me imagino que nuestro compañero Carlos... Angus McBride. El que tú has enseñado es Angus McBride. Ah, mira, me dice por aquí Luciano Hernández Elia, es la del juego de rol. Pues ya está, pues sin leer los comentarios lo digo. Vale, de acuerdo. Muy bien. Te felicita por aquí Francisco Valdivia Gallardo por la investigación en la figura de Gollum. Unas felicitaciones. Ah, muy bien. El precio del esmial. Muy bien. Arsat, aunque el anillo hubiera sido escondido en la comarca, de alguna manera iba a ser atraído a su dueño. Sí, sí, o sea, quiero decir, el anillo siempre intenta volver a su dueño, o sea, que hubiera acabado en la comarca o otro sitio, siempre lo hubiera intentado. Y por último, Tarek nos comparte que Gollum en las películas está logradísimo y que es uno de sus personajes favoritos. Oye, pues ya te digo, cada uno tiene aquí como sus opiniones, para algunos es maravilloso, para otros no, para otros está muy bien adaptado, para otros no, pues ya está. A mí me gusta la adaptación como adaptación, creo que está bastante bien. Logradísimo. Y poco más, porque yo creo que, a ver, vamos a ver, tenemos por aquí a Francisco Valdivia, vale, él es el que te ha felicitado, y Víctor Emilio Tolosa nos dice, hola, en la versión animada de 1977, Gollum parece una rana y al verlo posteriormente en la peli de Peter Jackson me parecía totalmente ridículo. ¿Qué te parecía ridículo, el de Peter Jackson o el de 77? Hay que especificar. Volvemos, Elia, a lo del frog like Gollum. Ay, en fin, exacto. Pues nada, yo creo que esto es todo. Habéis participado, los que estáis en el directo habéis participado un montón, o sea que muchísimas gracias, hemos tenido un montón de opiniones y no he podido leerlo todo, pero bueno, más o menos he hecho un repasillo general. Y veo que este tema os interesa mucho, así que nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde y participar en el debate sobre Gollum. Y muchas gracias a Wiglaf por traernos este personaje. Espero que cuelgues tu trabajo en algún sitio. No sé si está colgado en alguna parte, pero si lo cuelgas para el público, por favor, dame el enlace para que yo pueda ponerlo en la descripción del vídeo y del audio de Regreso a Hobbiton, porque está francamente bien. Y nada, muchas gracias. Ya Regreso a Hobbiton es tu casa, ya lo sabes, puedes venir cuando quieras. Muchísimas gracias, Elia. Ya me anticipó Balin que hacía sentir muy bien a los invitados, pero es la pura verdad. Muchísimas gracias por la confianza que da y por el trato que tiene, pues se agradece muchísimo. Nada, para nada. Muchas gracias a ti y gracias a todos los que nos habéis visto desde casa. Seguimos escuchándonos en Regreso a Hobbiton. Un besazo. ¡Mua! El en sí la lumen o mentilmo. Hablar como los elfos. Bienvenidos a todos. Comenzamos esta sección de hablar como los elfos, esta clase de élfico que tenemos todos los meses, y esta vez vamos sobre un tema que venía muy a cuento con el programa anterior, pero no pasa nada, lo damos en diferido, no pasa nada. Programa de mayo, junio, vamos allá, como Eleder, bienvenido a Regreso a Hobbiton, te dejo a ti hablar, que yo estoy espesa. Y a Miriel, y a todos. Sí, a ver, es verdad que al final el mes de mayo en la religión católica es el mes dedicado a la Virgen María. Religión católica que, como sabemos, era la de Tolkien. Uh-huh. Entonces, bueno, aunque se habló de Tolkien y la Virgen María en el programa anterior, ya fue dentro de mayo y uh-huh. Seguimos en mayo, entonces me ha parecido que podía estar bien enfocar el mismo asunto, pero desde el punto de vista lingüístico. ¿Por qué? Porque Tolkien... Porque eres lingüista. No, bueno, no, sí, eso por supuesto. Eso por supuesto. No, pero, a ver, para Tolkien la Virgen María era una figura central dentro de su propia religión, ¿no? De su propia fe. No solo por ser católico, sino que él mismo le tenía una devoción muy, muy, muy especial. Y esto, esta devoción suya también la llevó al élfico. ¿Por qué? Tolkien tradujo pocos poemas de otras, de lenguas naturales, vamos a decir, a sus lenguas, al cueña, básicamente. Pero lo que más tradujo fueron oraciones católicas. Tenemos, por ejemplo, su traducción del Padre Nuestro, el Atarema, su traducción del Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Alcar y Ataren, el Gloria in Excelsis Deo, que lo tradujo como Alcar Mitarmenel Naerun, y dos oraciones más dedicadas a la Virgen, un trozo de la Letanía de Loreto, que se llama en latín Subtum Presidum y en cueña Ortiri el Llanna, y por supuesto la oración principal que la religión católica dedica a la Virgen, que es el Ave María. Esta es cortita y me parece que tiene bastantes cosas interesantes que nos pueden ayudar a saber un poco más, no solo del élfico, que es lo que nos interesa, del cueña en concreto, sino también de cómo Tolkien afrontaba cosas como las traducciones de textos en otras lenguas. Tolkien nunca escribió un texto sobre la Declaración de la Renta, lamentablemente, no llegó a tanto. ¿Qué le vamos a hacer? Nadie es perfecto. No sería su religión. Los pagar impuestos. Pagar seguro que pagaba, pero... Sí, pobre, como todos. Exacto. Pero hizo estos experimentos de traducción con las oraciones. Entonces, pues vamos a ver. Pues ya digo que va a ser quizás un programa un poquito más técnico que otros en los que cantamos canciones de películas musicales, pero yo creo que puede ser interesante. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Primero, como no todas las personas que vean este programa tienen por qué estar familiarizadas ni con la religión católica ni con esta oración en concreto, vamos a dar la versión en castellano de esta oración, aunque obviamente Tolkien la tradujo a partir del inglés, pero bueno, para que la referencia sea más clara. Y esta es la versión tal y como se reza, al menos en España. Es posible que en otros países hispanohablantes se diga de forma ligeramente distinta, ¿vale? Pero digamos lo que yo aprendí de pequeño era: Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vale. ¿Y cómo la tradujo Tolkien al cueña? Pues está publicado en el número 43 de la revista Vinyard Tengwar de 2002... todas las versiones que Tolkien hizo, porque por supuesto fue cambiando. Fue cambiando. Entonces nos vamos a quedar con la versión definitiva. Porque si no nos decepcionaría. O sea, si algún día encontramos un texto de Tolkien que lo haya reescrito 17 veces, será como, pues raro. Raro. A ver, ahí una vez leí, no me acuerdo dónde, alguien que decía: ¿cuál es la definición de la palabra conclusión? Conclusión es aquello a lo que llegas cuando te has cansado de pensar. Es lo mismo, cuando Tolkien ya se cansó y dijo, lo dejo así, ya está. Porque si no, hubiera seguido cambiando. Ya. Vale, entonces, ¿cómo es esta versión en cueña? Pues dice así: Ay a María, cuanta eruano, y geruas elle, aistana elle y mi canisi, araistana y llave monallo, Jesús. Aire María, eru ontaril, asha ramen ucarindor, si aglumese yafiruvamme, nasie. ¿Queda bien? Está clarísimo. Cueña siempre suena bonito, aunque no se entienda ni papá. Bueno, ¿qué nos enseña en lo lingüístico este texto? Vamos a ver. Empezamos por una cosa. Muchos de nosotros hemos querido tener nombres en cueña. Y una de las cosas típicas que mucha de la gente, seguro que muchos de los que nos están escuchando, han hecho ha sido intentar traducir. Lo sabía, ¿sabes qué es decir? El utilizarlos, ¿no? Ajá. Para eso, ¿qué se ha hecho o qué se suele hacer? Ver cuál es la traducción original del nombre y construir un nombre en élfico que signifique lo mismo. Y esto lo ha hecho, vamos, lo hace constantemente un millón de personas en todo el mundo y es súper normal y razonable. Hay un libro... No, nunca, nunca. Hay un libro entero, o sea, una página web gigante que hizo Alex Vikan hace un montón de años, llamada El Cueña Lapse Parma, que es el libro de nombres de bebés. O sea, como quieres poner a tu hijo el nombre en Aarón, pues Aarón en hebreo significaba no sé qué. Entonces, yo esto en Cueña lo diría no sé cómo. Vale. Digo Aarón, porque como tiene dos As, siempre es el primero que sale en todas las listas. ¿Cómo dices que se llama la página? Lapse Parma. Muy bien. Vale, ya puedes seguir. Vale. Entonces, si Tolkien hubiera hecho eso, claro, en esta oración hay dos nombres propios, María y Jesús. Hubiera mirado la etimología de María, que parece que puede venir de Miriam, que puede significar, tampoco es que se sepa seguro, la amada. Entonces se podría haber buscado un nombre tipo Melde o cosas así. Y Jesús parece que puede venir de Josué, salvación de Jehová, y ver cómo decir eso en cueña. Bueno. Pero no hizo eso. Lo que hizo fue coger los nombres del latín y adaptarlos con la mínima adaptación posible, de manera que concordaran con la fonética del cueña, pero sin distanciarlo demasiado de los nombres latinos originales, vamos a decir. Y entonces eso, ¿qué es lo que pasa? Que María podría ser élfico perfectamente, sin tener en cuenta el significado, ¿eh? Entonces lo que hizo fue poner María con I larga, porque si no fuera la I larga sería, habría que pronunciarlo María. María. Entonces con la I larga, María. Pues ya está. Curiosamente quedaba igual que en castellano, con el acento en el mismo sitio. Y Jesús, en latín se pronunciaba Jesús, en inglés Jesus, pues Jesús con el larga también y con Y. Entonces, María Jesús. Y no se complicó más. No pensó en lo que significaban en la etimología. Simplemente dijo, ¿cómo suena bien esto en élfico? Y ya está. Entonces, esa es una alternativa que, dado que Tolkien la ha usado, cualquiera de vosotros podríais hacer. Si queréis vuestra versión en élfico de vuestro nombre, podéis simplemente adaptarla fonéticamente. Que es algo que entre las lenguas de la saga realidad ocurre un montón de veces. Normalmente la gente no se va a la etimología para decir de Ferdinand, pues lo que sale es pues, Fernando. Ya está. Vale. Entonces, bueno, esto es lo primero que vemos en este poema y ya es una cosa interesante. ¿Qué más? Seguimos en la primera línea. Ave María. A ver, ave en castellano se traduce normalmente por Dios te salve. ¿Qué quiere decir? Que es un saludo. Ave también lo recordamos de las películas de romanos. Ave César, etcétera. Ave es un saludo formal. ¿Cómo lo traduce Tolkien? Como Aya. Todos conocemos Aya con Y, pero Tolkien aquí usa una variante sin Y. A-I-A. Aya. Pero parece que significan lo mismo. Son dos formas de decirlo. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros normalmente, y eso lo hemos comentado ya alguna vez, usamos Aya como un saludo como hola, un saludo normal. pero parece que para Tolkien Aiya era más bien un saludo formal. Eso, pues, ¡ave César! No era ¡hola César!, sino eso, ¿no? ¡Salve César! Pues este Aiya parece que se traduciría más por salve. Por eso, pues, aparece en lugares como la oración, o sea, el poema de Arendil. Bueno, el poema no, lo que le dicen a Arendil cuando llega a Valinor. Aiya, sí. Arendil, Elenion Ancalima, salve Arendil, de las estrellas la más brillante. Entonces será un saludo a alguien importante. Y por eso en esta oración se usa ave y por eso todo lo quien usa Aiya. Yo voy a seguir usando Aiya para decir hola. O sea que no os preocupéis si lo hacéis, porque no tenemos otra forma de saludar mínimamente conocida. La tradición dice que todo el mundo usa Aiya. No me pienso preocupar por usarlo. Pero bueno, está bien que lo sepáis. Vale. ¿Qué más cositas? Pues una cosa interesante es darnos cuenta de algo que no está en el poema. Por ejemplo, no vamos a ir explicando cada palabra y tal, ¿eh? Pero, por ejemplo, Tolkien traduce llena eres de gracia como cuanta eruanno. O sea, llena, cuanta, del verbo quat, y gracia lo traduce como eru anna, o sea, don de Dios. Curiosamente lo pone en genitivo. O sea, llena de gracia, ese de gracia lo pone en genitivo. Es curioso porque nosotros hubiéramos pensado llena con la gracia, con instrumental, ¿no? Eruannanen. Bueno. Pero la cosa es que llena eres de gracia lo traduce como llena de gracia y se come eres. En el Señor está con... Sí. El Señor está contigo, dice Igeru aselle. O sea, el Señor contigo. Y se come está. Ya. Está o es, ¿no? Que para los ingleses ya sabéis que es lo mismo. ¿Qué pasa? Esto es algo que Tolkien ya había dicho en otros lugares. En élfico, el verbo ser, si no es totalmente necesario para que la frase se entienda, no hace falta ponerlo. Por ejemplo, si queréis decir una frase así al azar, Eredr es un elfo muy inteligente, por ejemplo, no sé, se me ha ocurrido, podéis decir Erelde Anhanda Elda. Eredr, muy inteligente elfo. No hace falta decir es. Ahorrando caracteres, este señor era... Ya se olía lo de los SMS de hace tiempo. No, esto lo usaba luego en más cosas. Por ejemplo, al escribir en Tengwar, la letra A, si no hace falta, si se puede sobreentender, no hace falta ponerla. La verdad es que yo no sé si se puede sobreentender demasiadas veces, pero también... Para Tolkien sí. Pero parece que sí. Cuando igual estemos a nivel de Tolkien, a lo mejor, me parece. Para los elfos, que eran muy listos. Vale, entonces, bueno, esa es otra cosa interesante. Hay idiomas en la saga realidad donde eso también ocurre. Por ejemplo, yo creo recordar que el ruso es otro idioma en el que tampoco hace falta. Ah, sí. Entonces, bueno, que tampoco es una cosa que se inventara así de pura invención, pero es interesante. Esto se repite en la siguiente frase. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Dice, Aistana Elle, bendita tú, y Mika Nisi, entre las mujeres. Y se come el eres, vale. Cositas interesantes. Sí. No, es que oyéndolo sin verbo me he dado cuenta de que se sobreentiende. Mm. Es verdad. Totalmente. Sí. Además, según cómo pongas el orden de las palabras, pues se ve que tiene que ser eso. Vale, otras cositas interesantes de esta frase. Nisi es el plural de mujer. Mujer normalmente se dice Nis, también puede ser Nise, y el plural es Nisi. Vale. Vale. Aparece luego una palabra, y Mika, entre. Esta palabra es interesante, porque yo creo que no aparece en ningún otro texto, más que aquí. hay otra palabra para decir entre, que es imbe, y parece darse a entender, aunque no está del todo claro, que la distinción entre las dos palabras es la misma que en inglés existe entre between y among. O sea, imbe sería between, entre dos. Uh-huh. Entre dos paredes, por ejemplo. Vale. Y mica sería among, entre muchos. O sea, uno entre... O sea, un niño estaba entre sus amigos, en medio de muchos. En castellano no tenemos esa distinción. Usamos entre para todo. Pero en inglés sí. Y parece que Tolkien, con imbe e imica, quería dar a entender esta distinción también. Eder, ¿te parece si lo comparto para que se lea a la vez que estamos hablando? Vale, sí. Y lo pondré también, para los que nos estén escuchando en el podcast, lo pondré también para que lo puedan tener delante el texto. Si te parece bien, porque a lo mejor es más visual. Y bueno, ya si amplío, ni te cuento. O sea, bien, así. Ahí tenéis el texto. Vale, ahí se ven las dos. Uh-huh. Vale, entonces... Ahora nos vamos a la cuarta línea, que tampoco tiene mucho intríngulis, una vez sabes lo que significa. Eso te iba a decir, digo, bueno. Lo reconozco. A mí no me hagas un examen de esto. No. Vale. La frase anterior era, bendita eres entre las mujeres, y sigue, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Vale. Bendito, igual que bendita, sería aístana. Y sabemos que se dice ara. Entonces, ar aístana. El fruto es iyave. Yave, sabemos que, o sea, lo conocemos, por ejemplo, por el nombre de Yavanna, que es la dadora de frutos. ¿Vale? Entonces, y bendito el fruto de tu vientre. De tu vientre es monallo. Mona, con o larga, sería vientre, que también es una palabra que no me suena que exista en más textos. Uh-huh. Y esto es una cosa muy, muy típica. Cuando traduces algo, muchas veces te encuentras con cosas con palabras que no han sido traducidas en otros sitios. Claro. O que no se te han ocurrido. Entonces, bueno, son formas de ampliar el vocabulario, digamos. Vale, entonces, mona es vientre, monalla, tu vientre, con L y griega, y monallo de tu vientre. Con el genitivo. Bueno, sin más. Ya digo, no se trata de que aprendamos a decir todo esto, sino de ir viendo que al final usa las estructuras que ya conocemos, salvo algunas cosas nuevas o curiosas que viene bien ver. Vale. Otro tema interesante. Uno de los nombres habituales en los que se llama a María es Santa María. Y Tolkien la traduce como Aire María. Aire es una de las palabras que Tolkien usa para los Valar. Por ejemplo, uno de los nombres que tiene Barda es Airetari. Airetari, que significaría Reina Santa. Airetari aparece en el poema del Namarie. Uh-huh. Airetari Lirinen. Vale, entonces... Bueno, pues también interesante. Y parece que aire, pues aire en singular, airi sería en plural. Y otra invocación importante para María es Madre de Dios. Normalmente en Cuenya para madre se usa amil. Atar es padre, amil es madre. Tolkien empezó usando Amil en este poema, pero luego lo cambió. Y lo cambió a Ontaril, que significa más bien progenitora. Uh-huh. De hecho, progenitore, diríamos, porque no es ni masculino ni femenino, es ambos. Ya. Yeah. Ontaril. ¿Y por qué crees que lo cambiaría? No lo sé, porque es muy curioso. Porque, joder, María precisamente es uno de los elementos de femineidad dentro de, del catolicismo, etcétera. Sí. Y ser madre de Dios es uno de, lo, de sus grandes misterios, etcétera. Entonces, y no es que no se le ocurriera, o, sino, porque en una de las versiones primeras puso Amil, y luego, o sea, puso madre y luego progenitor. Qué raro. No lo sé, no lo sé. Podría haber razones. ¿No quieres escribir un ensayo sobre por qué podría haber sido? A ver, a ver, si me pongo, no. Sale, pero... No, podría, es que podría haber incluso razones teológicas. Claro, por eso te digo que a lo mejor es interesante ver en qué punto estaba Tolkien con respecto a la religión en el momento en el que cambia esa palabra y ver si por lo que fuera pudiera estar conectado. Yo ahí te lo dejo. Eso a mí me huele a premio de ensayo de la STE. Yo lo consultaré con mi colega Erundil y vamos a ver si, si a él se le ocurre algo que sabe más de estas cosas. Muy bien. Vale. La penúltima línea. Ruega por nosotros, pecadores. Vale. Para pecadores usa la palabra ucarindor, que literalmente significa los que actúan mal. Car es el verbo hacer, carindo es el que hace, el que actúa, y el prefijo negativo u, del que hablamos bastante hace poco, ucarindor. ¿Vale? Los malactuantes pecadores. Y, vale, ruega por nosotros. Para rogar o rezar, usa el verbo sham con H-Y. En imperativo sería ashame. Vale, tampoco me suena que este haya aparecido. Bueno, estoy seguro. Y luego, para por nosotros, es curioso porque usa ramen, como el ramen de la comida japonesa, sí, con la A larga, eso sí. Nosotros quizás hubiéramos dicho solamente men, que es el dativo de nosotros, o sea, a nosotros, pero Tolkien añade la palabra ra, que parece que significa en nombre de, o sea, reza en nombre de nosotros, ruega a Dios en nombre de nosotros. Y esto da, todo junto, ramen. Es una estructura bastante curiosa, que luego no volvió tampoco a usar en ningún otro sitio. Y bueno, y finalmente, ahora y en la hora de nuestra muerte. Vale. Ahora se dice sí, como también vimos hace poco en la canción de Sonrisas y Lágrimas. Sí, arlumese, sí, y en la hora. Lumese, literalmente, en el tiempo, en la hora. Y curiosamente no dice en la hora de nuestra muerte, sino en la hora en que moriremos. Lo cambia un poquito de cómo lo solemos decir nosotros en castellano. Sí, arlumese ya firubamme. Firubamme es del verbo fir, que es morir. Hay un nombre firiel, por ejemplo, de una mujer mortal. La terminación de futuro uva y nosotros me, con dos m's en este caso. Aquí hay un tema, otro tema interesante. Algunos recordaréis que el Cueña tenía por lo menos dos formas, por lo menos, para decir nosotros. En realidad tenía más, pero recordemos estas dos. El nosotros inclusivo y el nosotros exclusivo. ¿Qué significa esto? El inclusivo se usaba cuando incluías a la persona con la que hablabas. Mañana iremos a la playa. Prepara el traje de baño. Qué bien. Y el segundo, una forma distinta, se usaba cuando no incluías a la persona con la que hablabas. Mañana iremos a la playa. Qué bien. No. Iremos nosotros, mis amigos y yo. De ti no he dicho nada. Exacto. Sí. Es como cuando las parejas, como cuando alguien de una pareja dice, nosotros somos muy de cine. Nosotros somos muy de verse y tú, ¿vale? Sí. Nosotros, tú no, tú eres un inútil. Pues estas confusiones que son muy tristes en Cuenya no ocurrirían, porque en Cuenya usarías uno en caso el inclusivo en un caso y el exclusivo en otro. Vale, ¿cuál de ellos usa Tolkien en esta oración? Pues obviamente usa el exclusivo. ¿Por qué? Porque si está hablando con la Virgen. Porque si le estás diciendo a la Virgen, perdona nuestros pecados, bueno, perdón, le estás diciendo a la Virgen, en la hora en que moriremos, la Virgen, según la teología católica, no murió, sino que ascendió a los cielos, etcétera. Entonces, la Virgen dirá, a mí no me cuentes que lo de morirse es cosa vuestra. Entonces tiene que ser exclusivo, sin incluirle a ella. Lo mismo que cuando en el Padre Nuestro se usa perdona nuestros pecados, dirigido a Dios, nuestros pecados, los nuestros, no los tuyos, Dios, porque obviamente, si eres Dios, los pecados. Entonces, en estos casos siempre se usa el nosotros exclusivo. ¿Vale? Exclusivo, excluyente. Pero puede ser excluyente para bien o para mal. Según. Vale, y bueno, y la oración termina con amén. Amén es una palabra hebrea que significa así sea. Y Tolkien lo traduce en este caso literalmente. Traduce nasie. O sea, el verbo ser, na. Y el adverbio así, que se dice sie. Entonces, lo pone todo junto. Nasie. Así sea. Y ya veis, así con esta tontería, hemos hecho un análisis lingüístico completo, así por encima, de un texto entero de Tolkien. Esperamos que no os haya parecido demasiado duro y os prometo que ya volveremos a cosas más ligeras en próximos programas. No, bueno, pero yo creo que ha sido bastante ligero, ¿no? No está nada mal. Bueno, no está nada mal. Oye, yo creo que sí. Oye, me ha hecho gracia siempre toda la vida el nombre de Firiel. Me parece el típico nombre de perogrullo. Mujer mortal. Sí. Es como el cual no lo es. O sea, es que es como absurdo. Sí. Además, ¿qué padre pone ese nombre? O sea, es que como que te has tenido 17 hijos y te has quedado sin ideas. Es que a mí me da... Podemos quitar igual ya el texto, ¿no? Sí, lo voy a quitar ya. Es que a mí me da que el nombre de Firiel... Bueno, aparece en un poema, o sea que... Sí. Pero es un nombre dado por los elfos a una mortal. Entonces es como... Bueno, pero mujer. Da igual, todas las mujeres son mortales. Es un genérico, o sea... Sí. Ay, qué tíos. Pero, vale, vamos a... Dime. No, bueno, eso, que recuerda que los elfos les gustaba mucho eso de... Recochinear. Sí, recochinearse un poco como cuando se decía que felicitaban a los humanos diciéndoles... Merin... ¿Cómo era? Merin Barjalje Alase Novanjalje Ambarello. O sea, deseo que tengas felicidad y si era a un humano, añadían antes de que partas del mundo. Hombre, vale, gracias, ¿eh? Entonces, bueno, pues igual era un chiste parecido. Que solo les hacía gracias a ellos. A ver, tenemos unas cuantas preguntitas. Vamos a ver, que no me he fijado en nada. Nada, Juan María Carreño Díaz nos dice, ¿puede ser que escogiera progenitora por motivos teológicos relacionados con el misterio de la encarnación? Sí, yo... Lo hemos comentado, pero sí. Sí, yo pienso que podría ir por ahí. Luego igual no, luego igual dijo, va, voy a usar una palabra menos típica. Pero podría ser que quería destacar que era progenitora real físicamente, porque Dios... nació de ella físicamente, no un madre que se puede entender como más metafórico. Podría ser. Vale. Laura Michel. Ucalindor entonces está sacado del inglés, la oración moderna, trespassers en lugar de sinners. Vale, pues interesante. Claro, okay. Porque sin es pecado. Sí. Pero es una palabra más simple. Sí, pues puede ser. Puede ser, Laura, puede ser. Vale, y nos preguntaban aquí cómo se dice así sea en Sindarin. Porque esto es Cuenya. Sí, esto es Cuenya. Esto es Cuenya. ¿Esto es trampa? Pues mira, no lo sé, pero ya que estamos aquí metidos en gastos... Exacto. Vamos a echar un vistacito a cómo podría serlo. Y luego hay una pregunta que solo puedes responder tú, me temo. A ver. ¿Es exclusivo, el exclusivo es como la declinación de OK en euskera? No sé si es una broma o si es en serio. No. Entiendo por dónde va, pero me ha sorprendido tanto que me he ido de la página. Un momento. No, tranquilo. No, la declinación de OK. No, en euskera yo creo que no existe esta diferencia. Hay otras lenguas en las que existe. O sea, tampoco es invención pura de Tolkien. No sé euskera, ¿qué es esto de OK? Vale, el euskera tiene dos plurales. Porque yo estaba convencida de que ponía OK, digo. Sí, no. El euskera tiene dos plurales que el normal es el plural lejano y luego tiene otro que es con el plural cercano. Uh-huh. Esto sería, si tú dices amigos, dirías, o sea, los amigos han venido, dirías lagunak. Lagun es amigo, lagunak, los amigos. Pero si te refieres a tus amigos o les estás llamando a tus amigos, les dices lagunok. Ah. O sea, en vez de una A, se pone una O. Esto viene por... ¿De dónde viene? Un perrete. Un turín. Vale. Y entonces, no, el otro, hombre, tiene un poco esta relación de cercanía, lejanía, pero es más específico, es más nosotros, pero no tú. Ya, o es nosotros, más contamos contigo o no contamos contigo. Tal cual. Vale, pues nada, ya te dejo buscar en Sindarin para responder esa pregunta trampa que nos han hecho. Te dejo buscar tranquilamente. Estábamos con el Sindarin, no sé yo, si lo vamos así a encontrar. Así sea. Porque... Bueno, oye. No, a ver... Si se puede, y si no se puede, no se puede. Sí, no sé. Estoy viendo aquí en los diccionarios y no termino de verlo. A ver, ser sería igual, sería na. Sí. O sea que eso no cambiaría. Pero, may it be so, no, es que esto es cueña. Esto es cueña. Ahora estoy viendo que además de nasie también se usaba nasan. Pero viene a ser lo mismo. Y en sindari no viene nada. Así que, bueno, podemos intentar ver cómo se diría dus en sindarin. Si es que... Si te apetece, ¿eh? Porque no nos comprometemos a nada. En los directos, siempre se puede poner en los comentarios de iVoox, en plan, al final era así. Sí, porque tampoco lo estoy viendo, ¿eh? Así que... Pues no te estreses. Yo creo que vamos Si lo encontramos, bueno, lo pondremos en los comentarios de iVoox. Como esas cosas siempre me generan a mí también curiosidad, pues ya lo buscaremos. Lo buscaremos y responderemos al Yonki de Tolkien. A ver, mírate, un consejo de Laura. ¿Cómo se diría indeed en Sindarin? Podría ser por ahí. Indeed. Podría ser. Pues la cosa es que indeed. Me gusta. Alumnos que aventajados que dan soporte aquí al profe. Vale, pues estoy viendo que tampoco Tolkien lo dijo, pero hubo gente que dijo que indeed se podía decir y... Sin más, y con una y larga. ¿Qué y me dices? Porque porque Tolkien dijo que había una raíz e larga que en cueña daba e para decir indeed y que en sindarin daría i. Bueno, pues ya está, ala, y e. No sé si me emociona, pero... No queda, o sea, quiero decir, es mejor decirlo en cuella. No queda muy guay, la verdad, sinceramente. Pues nada, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias a todos por acompañarnos y sobre todo gracias a Eleder por preparar esta magnífica clase un mes más. hemos aprendido muchas cosas de élfico. Así que nada, seguiremos en regreso a Hobbiton con nuestra clase. Muy bien. Pues ten narato a todos. Ten narato. Píldora bibliográfica. Una visita a la biblioteca de regreso a Hobbiton. Hola y bienvenidos un mes más a la visita a la biblioteca de regreso a Hobbiton. Como veis, bueno, los que me estáis viendo, claro, los que me oís, ¿no? Pero bueno, los que me estáis viendo, podéis apreciar que he hecho un poquito de cambio en cómo suelo presentar yo las píldoras, pero es verdad que esta vez me parecía que era necesario hacer el esfuerzo porque creo que el libro lo merece y bueno, quizás más adelante pueda mantener este montaje, aunque si vieseis cómo tengo la mesa y el cuarto, estaríais flipando un poco. Pero bueno, estáis viendo en pequeñito lo que me acompaña, luego ya lo pondremos en grande para darle toda la visibilidad que necesita. Y es que bueno, hoy vengo a hablaros del libro Journeys, Art Book, madre mía, ya no sé ni en inglés, Journeys Art Book 2015-2019 de Jenny Dolfen. Y bueno, ¿quién es Jenny Dolfen? Por si algunos no la conocen, es una artista alemana que nació en 1975 en la ciudad de Bremerhaven. Estudió en la Universidad de Colonia y se licenció en inglés y latín. Actualmente vive en Aachen con su marido y sus dos hijos, que son inspiración en algunas de sus ilustraciones. Ella es conocida porque ha ilustrado diferentes juegos de rol y ha hecho muchísimos fanarts de la obra de Canción de Hielo y Fuego y sobre todo del Legendarium de Tolkien. También vais a comprobar que ha hecho fanarts de otras obras como Star Wars o Harry Potter. ¿Vale? Tengo que decir que Jenny Dolfen fue la primera en recibir el premio de Mejor Obra Artística de la Tolkien Society en 2014, que fue cuando se empezó a conceder este premio, por su acuarela Earendil el Marinero. Y en 2018 volvió a ganarlo con The Hunt y la última vez que lo ha ganado fue en 2020 con su obra El Profesor. Tengo que decir que The Hunt lo veréis luego, pero de hecho El Profesor, para los que me estéis viendo, es esta obra que estoy señalando ahora, esta maravilla, que es una representación del profesor Tolkien a través de algunos conceptos de su obra, como son Beren y Lúthien o un agujero hobbit, un dragón, vamos, es una joyita, la verdad es que a mí me encanta. En 2016 Jenny Dolfen publicó ya un recopilatorio de sus obras que se llamó Songs of Sorrow and Hope, The Art of Jenny Dolfen, y contiene también, para variar, muchísimas ilustraciones del Legendarium de Tolkien. Tanto es así que la introducción fue hecha por Sean Gunner, que es el actual presidente de la Tolkien Society. Pero bueno, vamos a centrarnos ahora mismo en el libro que tenemos. Es un libro que salió en 2020. Está hecho en tapa dura. Voy a darle ya el protagonismo que se merece, ¿vale? Para que podamos hablar bien de él. Dame un segundito. Aquí está. ¿Vale? Aquí donde le veis, pues como os he comentado, está hecho en tapa dura. mide... Uy, perdón, que como ya os he contado, ya estoy liando, la he liado un poco, entonces aquí tengo alguna cosilla. Tiene 100 páginas y mide 30 por 21 centímetros, ¿vale? Como veis, la portada misma es un... Es una de sus obras. Dentro os contaré un poquito más, pero vamos, es Tuor cuando se encuentra con el mar. Ya os lo voy avanzando. Uy, que se me mueve un poco el punto de apoyo, perdonadme. Si es que ya veis, y mirad que he estado haciendo pruebas, pero bueno, vamos a irlo abriendo poco a poco para que podáis verlo bien, ¿vale? Tiene un prefacio en el que nos cuenta pues un poquito su historia desde la última publicación de su anterior libro artístico. La propia Jenny Dolfen tiene un Patreon, con lo cual aquí nos presenta los nombres de todos sus Patreons, ¿no? Pues bueno, supongo que si estáis familiarizados con el concepto de Patreon, pues muchas veces pues tiene este tipo de premios, ¿vale? Pero bueno, vamos a empezar. Estoy viendo que estáis haciendo algunas preguntillas. Luego, cuando acabe de todo esto, os cuento, porque desde luego alguna que estoy viendo, creo que sí, que le respondo al final. Lo primero de todo, todas las ilustraciones, o casi todas, la gran mayoría, vienen en una cara completa para que se pueda ver y apreciar bien. Y en la contrapuesta, pues tenemos, os voy a acercar aquí un poquillo, a ver si lo veis bien, el título, los materiales con los que está hecho, el tamaño original, la fecha en la que se pintó, ay, es que a ratos, ¿vale? Y debajo suele venir un texto que explica un poco la inspiración, de dónde viene, por qué se hizo y demás, ¿vale? Como veis, aquí tenemos una Eowyn que a mí me parece preciosa, la verdad. Una de las cosas que me encanta de este libro y que me encanta de Jenny Dolfen es que cuando habla del Legendarium vamos a encontrar imágenes del Señor de los Anillos y quizás de personajes que estamos muy habituados, sí. Pero también vamos a encontrar mucho de ese Legendarium del Silmarillion que yo creo que en ocasiones todos nos gustaría ver más, o al menos yo, que soy muy, muy fan del Silmarillion, adoro ver, como por ejemplo, pues no hay muchas ilustraciones de la cruza del cruce del Helcaraxe. Tengo que deciros que no sé si se aprecia, pero se ve muy bien y si os podéis fijar las texturas que debe tener el material original, pues bueno, aquí como vemos que es una acuarela, ¿no? Un watercolor. Se ve la textura del papel para la acuarela. Es verdad que, claro, eso le da un toque que a mí me parece muy interesante, ¿no? Cómo juega con ello. Me gusta mucho. También es verdad que a la hora de hablar de artistas, tenemos que recordar que es mucho de los gustos personales. A mí, pues, me encanta su estilo. Entonces, pues claro, no tengo ninguna queja. Pues aquí tenemos otra imagen, pues, de Elrond y Elros de pequeños, ¿no? Entonces, como os decía, cuenta mucho con escenas que no son tan típicas. Decir, por cierto, que el libro está en inglés y se vende en inglés siempre, ¿vale? Aquí abajo tenemos, por ejemplo, también a veces, además del texto que nos da sobre la ilustración, pues nos da algún pequeño detalle extra en pequeñito al lado de la ilustración. Pero como veis, pues la mayoría pues están así. Aquí venimos ya con cosas que ya os he contado, que hay veces que hay cosas que no son realmente de Tolkien. Estas las voy a pasar, aunque nos pudiesen gustar mucho. Mira, pues aquí tenemos una ilustración de Bardo, por ejemplo. Creo que voy a centrarme en lo que es puramente Tolkien, ¿vale? Y que es lo que nos une aquí a todos. Pero no puedo arrancar, no voy a arrancar las páginas en medio del libro, evidentemente. Aquí, por ejemplo, para hacer un detalle, sí que utiliza la página para ampliación y en ocasiones vais a ver que también ella hace mucho, no sé si habéis oído hablar de los Inktovers, que es como propuestas que se hacen pintores o ilustradores para hablar de, para hacer un dibujo cada día durante el mes de octubre y ella, pues, y ella suele participar, entonces pues también vamos a ver que en eso se utiliza mucho las dos páginas, ¿vale? Pues por ejemplo, mirad, aquí tenemos los Vanyar yendo a la guerra, ¿no? Pues ¿cuántas veces hemos visto ilustraciones de los Vanyar? Pues es una cosa bastante poco común. Entonces creo que es muy interesante también. Voy a seguir en ello. Sigo pasando paginillas, bueno, aprovechando que lo tenéis en grande. Bueno, yo aquí orgullosa Hufflepuff porque nos ponen a Newt. pero veis, tiene hasta cosas de los Beatles. Pero si os estáis dando cuenta, hay mucho, mucho de Tolkien. O sea, la proporción de Tolkien es bastante grande. Aquí tenemos un Gil-galad estupendo y precioso. Vamos, a mí me encanta la textura, incluso los brillos, cómo puedes sentir casi su cuerpo por debajo de la cota de malla. Me parece glorioso. Y también el escudo, por cierto, se puede vislumbrar por ahí. El emblema de Gil-galad aquí abajo, desde luego, el diseñado por Tolkien. Vale, a ver. Algunos, ves, esto aquí empiezan, por ejemplo, hay uno de estos Inktobers que os he comentado, el de 2017, ¿vale? Y entonces esos son menos. Antes, por cierto, aquí ya llegamos a mitad del libro, está la ilustración de The Hunt, que como os he contado fue la ganadora del premio de la Tolkien Society a mejor obra artística. Voy a intentar hacer una aproximación un poco mayor para ver si podéis verla un poquito mejor. Que tenemos aquí a Finrod, a Maedros y a Maglor cazando por Beleriand. Creo que es una gozada de dibujo. Me encanta cómo los Formundos están más difuminados, pero ellos, los caballos, están sumamente definidos. La verdad es que es súper bonita. Y tenéis, por cierto, que no lo había dicho antes, hay un pequeño marcapáginas, ¿no?, de estas tiras que se pueden poner para marcar una página. El rescate de Maedros, lo mismo. Las plumas y todo esto, además, cuando la veo me acuerdo mucho de Laura Michel, que creo que estás por aquí, porque tengo la sospecha de que alguna vez has dicho que te encantaba Maedros, entonces yo ya lo veo un poco relacionado contigo, pero bueno, me parece que es una ilustración preciosa, ya sin su mano, por supuesto, y se ve como a él tan demacrado y demás, pero no sé, me parece que tiene mucha potencia. También tenemos pues escenas aquí en algunas ilustraciones de Tolkien, hay incluso un pequeño párrafito previo en el que se pone la cita, y es pues, por ejemplo, aquí tenemos una cita del Silmarillion para hacernos referencia directamente a cuál de a qué escena es la que le ha servido de inspiración a ella. Vale, aquí me quiero detener, es de los pocos ejemplos que os he comentado que utiliza como dos ilustraciones, y una de ellas aparece en pequeño, pero es como una especie de, digamos, de... No es un borrador, pero me parece preciosa, porque se llama, la parte de Elrond y Elros se llama Until the World is Broken and Remade, ¿no? Hasta que el mundo sea roto y se vuelva a hacer. Y es precioso porque aquí hay una explicación, ¿no?, de que es algo que Tolkien nunca nos contó que fuese real, o sea, no creo que existiese, pero es verdad que quizás por mi fascinación con el reino de Númenor siempre me ha llamado mucho la atención estos dos hermanos y esa separación, ¿no?, tan triste que sufren ambos, ¿no? Sobre todo quizás me da más penita por Elrond, porque al final pierde a su hermano para siempre, ¿no? Su hermano escoge ser mortal. Y es como una despedida de ellos dos, ¿no? Tenemos a Elros ya rey de Númenor, con su corona alada ya en el ocaso de su vida, y a Elrond, pues, en su plenitud de vida. Quizás me da mucha pena porque creo que en el rostro de Elrond se puede apreciar... Voy a intentar acercarlo también un poquito más para que podáis verlo mejor, es que a ver si enfoca. En el rostro de Elrond me parece que se aprecia casi más la pena terrible, ¿no?, de saber que esa pérdida para él es... para siempre, ¿no? Porque casi en el rostro de Elros está esa sabiduría ya de la madurez, del ya lo he vivido todo, ¿no? Y me toca despedirme. Y no sé, de verdad que es una imagen que me conmueve muchísimo. Luego tenemos a los hobbits, por otro lado, pero quería parar en la de Elrond y Elros porque si no lo estáis viendo, os animo a que os paséis a verlo o busquéis esta ilustración de Elrond y Elros, porque a mí realmente me parece... Me parece una ilustración preciosa, aunque no sea canon, tengo que reconocerlo. Bueno, aquí hay algunas más que no son canon, pero volvemos un poquito a imágenes también poco habituales. Aquí tenemos a Celebrían, a la mujer de Elrond, hija de Galadriel, que normalmente tampoco suele ocupar muchas ilustraciones. Y me parece también muy interesante. Bueno, aquí mirad. Aquí está el Inktober de 2018 y volvemos a escenas poco vistas. Lo mismo, tenemos aquí, como ya todo el rato, yo creo que estaréis fijándonos, el título, el material, el año de producción y la descripción. Y aquí tenemos a Idril Yatour en Gondolin, el Gondolin que ya se imagina, bueno, una parte, con estos soldados élficos tan estupendos, esa mirada, esos cabellos al viento, ¿no? Yo creo que muy interesante también y, por cierto, pues sigo remarcando las texturas, que me parece muy curioso que se pueda, que esté... Claro, a la vez tiene sentido, ¿no? Está digitalizado con tanta calidad que puedes apreciar perfectamente las texturas del papel original. Aquí tenemos, en esta nueva, es una escena que quizás, o unos personajes que sí que hemos visto más, porque tenemos a Faramir y a Eowyn, y la verdad es que... Pero a la vez me sigue gustando mucho porque lo que es poco habitual es la escena, ¿no? Es una escena ya de Faramir y Eowyn corriendo por los parados, probablemente de Rohan, ¿no? Ella en esos tonos amarillos, verdes quizás, que nos puedan recordar más esa tierra de Rohan. Él en los azules, quizás un poco más numenoreanos, ¿no? Sangre que corre por sus venas. Eso está muy guay. Os recuerdo, pues aquí también tiene otra notita de estas al margen, que ella explica cosas nuevas. Luego tenemos la ilustración de la luz de Arendil. Esto también es un personaje muy típico. Pero no por ello, a mí me gusta menos. La tengo en postal. Agradecí mucho que estuviese aquí así porque la postal me la mandó ella con otro pedido que hice con el pedido de la ilustración, de hecho, que tengo aquí en mi cuarto del profesor. Y me parece una maravilla. Es una ilustración de Galadriel llevando como el plato, supongo, con el agua del espejo. Es en azules y dorados. Da un aura de Lothlórien maravillosa, con ese espíritu así como élfico, extraño, pero a la vez esa luz de los Malor y Galadriel que casi, pues eso, casi brilla, ¿no? Y me parece una preciosidad. Pero bueno, seguimos con escenas que vienen un poco del Señor de los Anillos, pero no, quiero decir, porque aquí nos pone una escena de la última alianza, que no es muy habitual, pero el poema que ella comenta, así casi un poco como inspiración, ¿no? Es el poema de Gil-galad, que lo tenemos aquí en este caso, en lugar de estar antes de la descripción, está después. Le podéis ver por aquí, ¿vale? Con la referencia, por supuesto, al Señor de los Anillos y demás. Y de hecho, pues por aquí tenemos banderas ya diseñadas por Tolkien, ¿no? Es muy chulo. Bueno, a mí me parece muy chulo. Aquí volvemos a tener a Maedhros otra vez con Fingon. Otra escena también, pues, no cotidiana, pero sí diría que, o sea, poco habitual, pero efectivamente sí con un punto de cotidianidad en el sentido de, pues eso, Fingon y Maedhros patrullando, ¿no? Pues tiene como un punto de cotidianidad, pero a la vez no, porque no es algo que veamos mucho y creo que es... realmente bonita también. Bueno, aquí pasamos un poquillo, más ilustraciones de fuera, estudios de ojos que también están muy chulos, la verdad, de algunos de los personajes que ella va utilizando, ¿no? Con esos brillos que se le aportan a veces estas vidas élficas y demás, muy bonitas. Está, pues, ¡buah! Tremenda también, ¿no? Lágrimas innumerables, tenemos aquí la mención, por supuesto, a la batalla de las lágrimas, a la Nirnaeth Arnoediath. Creo que me siento muy orgullosa de haber sido capaz de pronunciarlo, ¿vale? Y ese color así como ceniciento de la ilustración, ¿no? De que casi es un poco como nos imaginamos, como ese tipo de filtro terrible cuando no haya una batalla tan, tan grande, se ven de fondo los cadáveres, la sangre, los propios elfos derrotados, ¿no? Creo que es muy, muy impactante. Luego, pues la de la portada, aquí tenemos hasta un pequeño estudio de Tingle Bay, que es lo que ella pensó que le recordaba un poco a cómo debía de sentirse Tuor cuando vio la primera vez el mar, ¿vale? Y además habla pues de la primera, de que ella estaba escuchando la biografía de John Garth, de Tolkien y la Gran Guerra, cuando lo pintó y demás. Y la verdad es que no sé. A mí me transmite una paz esta ilustración, me parece muy muy bonita también, pero bueno, ya estáis viendo que es que estoy muy enamorada de esto. Tenemos aquí a Maglor, seguimos con, ya os digo, estas temáticas poco habituales normalmente, pero cargadas de fuerza. Esta tiene como el fondo como muy difuminado, ¿no? Pero tenemos también, por supuesto, pues aquí a los orcos y demás, los caballos, y cuida mucho las armaduras, los caballos, los detalles en los elfos, vamos, en los elfos quiero decir, en los personajes, quizás se centran mucho en ellos, y eso me gusta mucho. Luego tenemos aquí una de Fingon contra el dragón. Pues tenemos aquí el dragoncito. Esta quizás sí que tiene más fondo, por ejemplo, no es como la última que acabamos de pasar. Y lo mismo, también tenemos un texto en el cual nos cuenta, del Silmarillion, en el cual nos cuenta en qué está basado esta escena, concretamente. Y bueno, la última, tengo que deciros que la tengo en lámina porque no puedo estar más enamorada de ella. Es Arien, la dama, la Maiar que lleva el barco del sol. Me parece que tiene una fuerza y unos colores, ese fuego que tiene ella, brutal, contrastando con ese azul hacia el que se dirige. Y a mí me tiene francamente enamorada esta imagen, por eso me la he comprado. Estoy buscándole un huequito por casa, porque creo que se los merece todos. Y finalmente, bueno, tiene como un par de páginas para algún sketch o algo, si pudiese ella hacerlo, ¿no? Que a veces lo vendía, lo que pasa es que... Bueno, y aquí esta la hemos visto antes, ¿vale? De la batalla de la Última Alianza. Y bueno... Ella ahora mismo, si alguno no lo sabéis, tiene problemas de visión, por eso le está costando más a veces sacar algunas cosillas y todo eso. Y entonces por eso no hace sketches o a veces la tienda está cerrada más tiempo, pero la verdad es que creo que hace un trabajo increíble, se está esforzando mucho para seguir sacando adelante. De hecho, parte del libro, cuando publicó este libro, ya estaba empezando a tener problemas con la vista, pero aún así, como podéis ver, ha seguido trabajando y tiene un trabajo espectacular. Tengo que deciros que el libro, lo han preguntado antes, creo, efectivamente solamente se puede adquirir en su página de Etsy, os dejo aquí el enlace para que lo veáis, pero bueno, si ponéis Jenny Dolphin en internet, Etsy, os sale. El libro cuesta 34 euros, si no recuerdo mal, efectivamente. Tiene, además de este libro, vende muchas ilustraciones, tiene también algunos pins que ilustra ella, que son preciosos. Y yo creo que el libro merece mucho la pena. Es verdad que tiene que ser que os tiene que gustar su tipo de ilustración. A mí, como ya estáis pudiendo ver, me encanta. Y eso hace que creo que merezca mucho la pena. Además, como he repetido hasta la saciedad durante toda la visita, creo que nos abre una ventana a escenas que solo están en nuestra imaginación porque no son muy habituales, ¿no? Pues la de... Es que todas, o sea, casi todas quizás, salvo la del espejo de Galadriel y los hobbits andando tranquilamente, el resto son cosas tan particulares o momentos, incluso la de Owen y Faramir, como os he comentado, ellos dos corriendo por los campos de Rohan, pues es algo más especial, más diferente. Y ya no hablo, pues eso, de un montón de imágenes, pues del El Caraxe, yo creo que he visto 3 o 4 como muchísimo, ¿no? Así como hay de ciertos personajes y de ciertas escenas que tenemos muchas ilustraciones. Ella juega mucho porque es una gran amante de la obra de Tolkien, entonces ella juega mucho con escenas que a ella la encantan y eso es muy muy bonito y nos regala muchas cosas, la verdad. Y bueno, voy a mirar un poquito a ver si tenéis alguna duda, aparte de la que me han hecho al principio de si se vendía solo en su web, que efectivamente solo se puede comprar en su web, pero bueno, pensemos que es una cosa estupenda. Que en el fondo va directamente al artista, ¿no? Y bueno, no sé si tenéis alguna preguntilla. Y si no, creo que hasta aquí la píldora de hoy. Creo que ha quedado bastante chula a los que estáis escuchando. Espero haber sido capaz de retransmitiros el amor que tiene tanto Jenny Dolphin como yo. Jenny Dolphin por Tolkien y yo por la obra de Jenny Dolphin. Y si no os da, porque no sois mucho de pasaros por YouTube a verlo, al menos echarle o buscarla, buscar el nombre de la artista por internet y echarle un ojo si no conocéis su obra, porque de verdad que no os va a decepcionar. Y oye, si os apetece, yo os digo que para mí es un libro que merece mucho la pena, porque por las medidas, que las repito, es algo más grande que un folio, es 30 por 21 centímetros, al final tienes un montón de ilustraciones muy chulas y muy bonitas, que además la puedes dejar pues perfectamente un libro abierto, ¿sabes? Y tienes ahí una ilustración preciosa mostrándose, o sea, si tenéis el espacio para dejarlo, y si no, de vez en cuando la podéis lo podéis ojear, que es lo que hago yo. Laura Michelle dice que Jenny es su ilustradora de Tolkien favorita, incluso de encima del hijo y Nasmith. Sí, a mí me pasa exactamente lo mismo, Laura, por eso quería traerla, porque me parecía que tenía que reivindicarlo un poquillo, aunque bueno, la reivindico casi cada podcast, porque es verdad que los que me veis no, pero los que me veis, pues como ya he dicho al principio, tengo una ilustración suya justo detrás mío. Así que nada, espero que hayáis disfrutado mucho de esta visita a la biblioteca de Regreso a Hobbiton y nos vemos el mes que viene. Un beso y un saludo. ¡Chao! Hemos llegado al final de nuestro programa y toca despedirse. Has escuchado música de Alex Pérez Mansergas, compuesta especialmente para el podcast del grupo Innerlands de Blue Jay Studio y de Katie Adelson. Las ilustraciones de nuestra compañera Nai. Recuerda que puedes vernos a través de YouTube en los directos que hacemos casi todas las semanas con los contenidos de este podcast y puedes participar en el chat en directo y hacer preguntas. Pero si lo tuyo es el podcast y te sigue gustando escucharnos en este formato de radio, puedes hacerlo a través de iVoox, iTunes y Spotify. Soy Elia Martel, ha sido un placer acompañaros durante estas horas de paseo por la Tierra Media. Nos vemos en el próximo Regreso a Hobbiton. Shulabo amajin il shulabe gafol soda soda toshi ali nil shulani lagra nil shulabo amajin il shulabe gafol soda soda toshi ali.